Quería solo preguntarle algo muy simple, yo también escribo por aquí por allá y me gusta más la poesía, pero obviamente esta pregunta es para toda la gente que escribe. ¿Qué significa para usted como escritor la hoja en blanco? ¿Es un reto o es de los escritores que simplemente se deja llevar? Sí, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Yo creo que la hoja en blanco necesariamente es un gran desafío. Yo creo que cualquiera que ha escrito un libro ha hecho la experiencia de que el libro no quiere ser escrito. Es decir, los libros se resisten, no es un material que uno inmediatamente pueda modelar. Entonces, la hoja en blanco es, por supuesto, un desafío, pero también es un obstáculo, es un límite, y jugamos con esa tensión y tratamos nosotros de sobreponernos a ella. A mí me gusta mucho una novela que leí de niño, de adolescente, en una adaptación, y luego pude leer completa, que es Robinson Crusoe, y que pues de alguna manera es la historia de un hoja en blanco, porque ¿qué es un náufrago en una isla desierta, sino un escritor ante ese espacio vacío en el que tiene que sobrevivir en soledad absoluta? Y entonces esta historia, no, quizá no sea casual que funda la novela realista moderna, es justamente una historia de supervivencia en soledad, ¿no? ante esa especie de hoja en blanco que es una isla desierta, ¿no? Y por cierto que leyendo la biografía de Defoe, supe una cosa que yo ignoraba, y es que él estudió en una escuela de protestantes disidentes, y en esa escuela se enseñaban los textos de John Locke sobre la tabula rasa, es decir, sobre pensar por cuenta propia, tener la mente en blanco o desde cero para iniciar todo argumento como si nosotros pensáramos eso por primera vez. Las obras de John Locke habían sido prohibidas en Oxford y en Cambridge porque eran obras que obviamente atentaban contra el precepto religioso de que se debía pensar de una manera ya preestablecida. Cada persona debía pensar como si fuera la primera persona, era lo que postulaba John Locke. Y entonces esto influyó mucho a Daniel Defoe, que muchos años después escribió su historia del náufrago. Entonces, página en blanco, tabula rasa, mente que comienza a pensar por cuenta propia, isla desierta, yo creo que todo esto se conjuga y yo creo que pues cada libro es eso, es una especie de isla desierta donde nosotros naufragamos. Lo que pasa es que lo interesante de la escritura es precisamente pues vencer esta tensión y entender que el hoja en blanco finalmente, aunque es algo que se nos resiste, pues también es un desafío, ¿no? Pero bueno, todas las cosas que valen la pena en la vida requieren de un esfuerzo especial para hacerlas. Buenas noches, yo tengo dos preguntas. Con todo gusto. Una es, ¿qué criterios de este es el mexicano Jorge Volpi? Y la otra, a propósito de la feria que se va a desarrollar en nuestro país, ¿qué criterios respecto a Murakami, el escritor japonés? Ajá. Bueno, Jorge Volpi es un escritor 12 años menor que yo. Yo trabajaba en un suplemento cultural y tuve la suerte de publicar algunos de sus primeros textos. Es uno de los protagonistas de la literatura mexicana, y una de sus características que me parece interesante es que él mezcla muchas veces la información con la narración. Yo hablé en este texto de la diferencia entre la información y la narración. Cuando nosotros tenemos datos incontrovertibles, verificables, estamos en el campo de la información. Y cuando tenemos la posibilidad de interpretar de distintas maneras una historia, eso ya es una narración. Pero los dos procedimientos se pueden mezclar, eso no lo dije en el texto porque no había espacio para tantas cosas. Pero por ejemplo, Jorge Volpi es un buen ejemplo de cómo mezclar esto, porque tiene una novela sobre la fisión nuclear, los físicos y la responsabilidad que esto entraña, otra novela sobre el psicoanálisis, otra novela sobre el sistema financiero y también la relación con la matemática, y así sucesivamente. Cada una de sus novelas es una exploración de informaciones que tienen que ver con la narración. Entonces yo creo que en ese sentido, y no es casual que también, bueno, él es un funcionario público y algunas gentes le reprochan esta doble condición, pero yo creo que su trabajo de funcionario es también poner en circulación estas informaciones y estas ideas. Es una extensión pues de su vocación. En cuanto a Murakami, me parece un escritor muy interesante en algunos libros y muy superficial en otros. Yo creo que escribe demasiado y demasiado rápido. Él escribe para periódicos que serializan sus novelas, entonces tiene que hacer entregas semanales muchas veces y durante mucho tiempo. Entonces hay libros de él que me gustan mucho, como La casa del borrego salvaje, por ejemplo, o El elefante desaparece, un libro de cuentos. Pero hay otros, hay uno que se llama Sputnik Baby, que me parece francamente muy, muy superficial, ¿no? Entonces es un escritor, yo creo que muy interesante, pero muy, muy desigual. Bueno, él es un gran maratonista, ¿no? Entonces está acostumbrado a correr mucho en todos los sentidos, ¿no? Pero creo que a veces corre demasiado. Parece curioso el día de hoy, nos ha dado un recorrido por lo que es la mente, la memoria, muchos referentes literarios también. Pero usaste también un referente de fútbol, ¿no? Sí. Uno de los libros ha tenido renombre, escrito por ti, en una sociedad como la nuestra, que a veces carece de referentes, uno de ellos para mí, sin duda, es Alex Darío Aguinaga. Y en tu libro precisamente le dedicas unas líneas en el que lo llamas un gladiador, que salía exhausto de los partidos, no lo recuerdo con exactitud, pero va por ahí la cita. Los escritores ecuatorianos no le han dedicado líneas a la Aguinaga. Me parece que Edgar Allan García dice en algún momento que alguien en la Carolina lo golpeó y que era parecido a Aguinaga. Y hasta ahí llega la anécdota. Yo quería saber un poco por qué ese recuerdo, ¿no? Como hemos hecho este recorrido contigo sobre la memoria, sobre uno de nuestros referentes, ¿no? Sobre Alex Aguinaga. Bueno, mira, sí, tengo en mis manos un llavero de los de la vieja escuela, que es un llavero del equipo Necaxa. El equipo Necaxa tiene muy pocos aficionados. Algunos de ustedes habrán visto en El Chavo del Ocho al personaje Don Ramón, que cuando se da una situación conflictiva en el programa, él, para no meterse en problemas, dice: yo le voy al Necaxa. Y se salva de problemas. Es una referencia muy mexicana, porque eso lo salva de problemas porque casi nadie le va al Necaxa. Es un equipo con muy pocos seguidores. Es un equipo para estoicos. Yo creo que cuando te aficionas a un equipo como ese, no te queda más remedio que tener temple ante la adversidad, porque es un equipo que ha desaparecido dos veces de la liga, que ha caído al infierno de la segunda división y que ahora juega en una especie de Patagonia. Bueno, Patagonia para los que vivimos en la Ciudad de México, que es la ciudad de Aguascalientes. Yo me aficioné al Necaxa porque era el equipo de mi barrio. Los amigos de la calle con los que yo jugaba todos eran necaxistas y yo quería ser de mi calle, yo quería ser de mi barrio. Hablaba un poco del tema de la identidad en este texto, y la identidad es muy esquiva, porque yo, por querer ser de mi barrio, me aficioné al Necaxa. Pero en Necaxa hoy en día, como les digo, juega en una ciudad que está a 6 horas en autobús de la Ciudad de México, o sea, ya no es el equipo de mi barrio, y lo fui a ver a su nuevo estadio, y en ese estadio de pronto me encontré rodeado de japoneses. Y no, ¿qué pasa? Porque estoy aquí rodeado de japoneses. Empecé a hablar con ellos y me dijeron: no, es que aquí está la planta ensambladora de Nissan más grande de América Latina. Pero además, fíjese usted que el Necaxa es nuestro equipo natural, porque el uniforme es rojo y blanco como la bandera de Japón, y además su apodo es Los Rayos, y nosotros somos el país del sol naciente. Eso está perfecto. Entonces, por querer tener sentido de la identidad y ser de mi barrio, apoyo a un equipo de japoneses de Aguascalientes. Así de misteriosa es la vida. Pero yo pienso que la pasión por un equipo es el último grado legítimo de la intransigencia emocional, porque uno puede cambiar de muchas cosas en esta vida mudable, puede cambiar de religión, de pareja, de sexo, de orientación sexual, de muchas cosas, pero cambiar de equipo de fútbol es como querer cambiar de infancia. Entonces uno ya queda para siempre vinculado con ese equipo. Y hago este largo prolegómeno para saber, para que ustedes sepan, que este equipo durante 57 años no había sido campeón. Y tuvimos nosotros la extraordinaria suerte de que Alex Aguinaga llegara al Necaxa. Dentro de los muchos calvarios que hemos tenido los necaxistas, es que en ese momento había sido comprado por otro equipo, el más odiado de la liga, el América, que es el equipo de los ricos. Entonces era un equipo propiedad de otro equipo, algo que, bueno, probablemente solo ocurre en México. Y entonces todos los jugadores que destacaban en el Necaxa se iban a la América. Pero el presidente de la República era necaxista por una vez en la historia. Y por una vez en la historia tuvo una señal preclara. Y yo no sé si en broma o en serio dijo, no se vayan a llevar a Alex Aguinaga a la América. Y con una señal de servilismo lo dejaron siempre en el Necaxa y nos dio los mejores títulos de nuestra historia. Y el libro que tú comentas, el Dios es Redondo, fue presentado en el Estadio Azteca por este jugador inolvidable al que yo conozco y le he dedicado, además de esa mención, yo ya lo mencionaba en Dios es Redondo, pero le he dedicado muchos artículos. Y bueno, pues estoy, imagínense ustedes, mis dos grandes pasiones, la literatura y el fútbol, tienen que ver con Ecuador. No, me parece que soy un poco optimista, pero a veces el oportunista no soy yo, es el destino. Sí, allá atrás hay una pregunta. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Yo quería saber si ha variado un poco tu reflexión sobre México y los mexicanos, que sería la participación del documental Hecho en México. Híjole, fíjate que no me acuerdo muy bien de lo que dije en ese documental. Fue una cuestión dicha, me agarraron en una calle de Zacatecas y yo hablé, y además me dijeron es un documental independiente y luego resultó que era una superproducción. Pero no, la verdad no sé qué habré dicho. Ser mexicano es una especie de deporte extremo, porque los mexicanos siempre estamos buscando definirnos a nosotros mismos. Es una característica de la cultura mexicana definirte como mexicano. Entonces, buscamos definirnos como mexicanos y al mismo tiempo, por ejemplo, cada vez que decimos vamos a hacer algo a la mexicana, eso es terrible y vergonzoso. Pero luego decimos como México no hay dos, y si alguna persona de otro país nos cuestiona, entonces reaccionamos muy defensivamente. Entonces, tenemos una relación bastante extraña con la identidad nacional. Yo escribí un cuento que se llama Mariachi, que trata precisamente de un mariachi. Como ustedes saben, un mariachi es un símbolo de la identidad mexicana, pero entonces a mí me pareció interesante escribir la historia de un mariachi, símbolo de la identidad, con crisis de identidad. O sea, se odia ser mariachi, me choca tener que usar un sombrero que pesa 4 kilos, ir a cantar a las rancherías sin luz eléctrica, canciones de rencor absoluto, etcétera, ¿no? Y en realidad es aficionado a las carreras de Fórmula 1 y quiere ver una carrera de Schumacher y es de su auténtica preocupación. Entonces, ahí le entrevistan él sueña que lo entrevistan en una de las muchas entrevistas que le hacen y le preguntan, ¿es usted mexicano? Y él contesta, sí, pero no lo vuelvo a hacer. Y esa pregunta, dice, que me destruiría en la realidad, causa enorme entusiasmo en el sueño. Entonces, bueno, los mexicanos tenemos como una sobredosis de mexicanidad, pero creo que con el tiempo hemos demostrado que hay muchos modos de ser mexicano, no todos ellos positivos, pero creo que nos podemos reconocer justamente en estas diferencias, en esta aceptación de que somos distintos y de que ya no, como pensó Octavio Paz en 1950, que era un ejercicio necesario, el mexicano se define de una manera y no de otra, aunque inevitablemente hay constancias, ¿no? Y entonces, si jugamos en el Mundial, pues no llegamos al quinto partido, eso es una definición existencial del mexicano. Lo que pasa es lo siguiente. Yo quiero empezar a escribir, pero lo único que logro escribir es mi nombre en cada uno de los libros que tengo en mi pequeña biblioteca de mi casa y ciertas firmas que me piden registro civil. Más allá de eso, no me animo a escribir mucho porque siento que escribo con muchas máscaras y realmente falsifico mi voz. Pero cuando realmente trato de esforzarme para escribir bien, en realidad lo vuelvo más falso, entonces siempre caigo en ese dilema. Y cuando soy más sincero, aparentemente escribo también más falso. Entonces, una vez me pasa que comencé a obsesionarme con algunos autores y comencé a tener sueños recurrentes con ellos. Es donde me reunía con ellos y les contaba lo que me pasaba. Pero cuando me despertaba del sueño me quedaba incompleto, como cuando leía un libro. Y me sorprendía tanto este libro que sentí que algo de mí se había jugado en esas páginas. y me lo volví a releer y ya no tenía el mismo efecto. O sea, había perdido ese carácter de místico de aura y encuentro mágico con el autor, pero en la relectura comprendí un poco más otras cosas que había pasado por descuido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lidias tú con el tema de las despedidas? Porque las despedidas es algo que siempre nos causa como una sensación de melancolía y nostalgia cuando miramos atrás, y sobre todo con los libros que más amamos, o más bien dicho, con los autores que siempre se nos quedan en el corazón. Bueno, yo creo que ya lo que nos acabas de contar ya es un relato, ¿no? No, cuando tiene muchas voces es una boca llena y lee un libro y el libro se convierte en otro. Entonces todas estas metamorfosis que nos acabas de contar, pues digamos la dificultad de contar una historia ya te llevó a una historia. Algunas de las mejores historias que yo conozco surgen precisamente de la imposibilidad del personaje de contar bien esa historia, del desperdicio de esa historia del personaje que alguien nos cuenta desde fuera y nos dice, mira, esto es un cuento. Entonces me pareció muy literario todo lo que decías. En cuanto a las despedidas, bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes en la literatura son los finales de la literatura, y yo creo que eso es donde el escritor muchas veces juega sus cartas, y literariamente yo creo que es muy importante que uno sepa hacia dónde va en la escritura. No creo que sea posible ni bueno conocer todo el libro, toda la historia, toda la trama, pero sí tener como una especie de meta final para poder guiar deliberadamente la acción a los personajes con los muchos accidentes que puedan ocurrir en el camino. Pero el final es extraordinario, ¿no? Hay un libro de Frank Hermon que se llama El sentido del final, que justamente trata de esto, de cómo se acaban las historias literarias. Y yo creo que los mejores finales, las mejores despedidas, para utilizar tu término, son aquellas en las que tú sientes que entendiste todo. O sea, a mí no me gusta mucho la literatura deliberadamente abstrusa, y eso yo recuerdo las conversaciones en el taller con Miguel Donoso Pareja, que de pronto el maestro le decía a uno de los participantes, oye, es que, perdón, pero tu final no se entiende. Y dice, no, pues es que a mí no me gusta que se entienda lo que me escribo. Y eso es más allá del entendimiento, ¿no? Ya superé, eso de ser entendido lo he superado hace mucho, ¿no? Entonces, yo creo que los mejores finales, tú entiendes todo, pero eso que entendiste, y lo menciono de pasada en este texto que les leí, es un enigma. Es decir, te deja pensando. Es como cuando cae el sol en un crepúsculo y el sol ya no está ahí, ya cayó, pero hay ese brillo crepuscular, ese último débil resplandor que dices tú, hay una luz ahí aunque el sol no está. Y ese resplandor extra que puede dar un relato, yo creo que es absolutamente esencial. Es cuando tú dices, ah, caray, pero ¿por? Es cierto, esto sucedió, pero ¿por qué pasó? ¿Podría haber pasado de otra manera? ¿Y qué decisión tomó este personaje? ¿Y si no lo hubiera tomado? Es decir, esa capacidad de seguir pensando el relato, yo creo que es lo mejor, porque además cada lector lo piensa de manera diferente. Entonces yo creo que para mí esos son los grandes finales que se entienden, pero que repercuten de manera distinta en la mente de cada uno de los lectores. Hola, compañeros. Hola, Maestano, ¿no? Muy bien. Disculpa. ¿De dónde, perdón? De Guadalajara. Ah, mira. Ahí me vive mi hermana. Sí, conozco a tu hermana. No, ya la conozco. Espero que no te deba dinero ni nada. No, no, no. No, es que tengo varios amigos que fueron Ah, mira. Entre ellos es mi hermano. Sí. Juan, yo quería pedirte que trataras como sucintamente de hilar tres puntos. Dos de ellos tienen que ver con la conferencia que acabas de hacer. Uno de ellos tiene que ver, permanentemente aparece la palabra teatro. Tú sintetizas diferentes momentos hablando el teatro de la evocación, el teatro de esto. Siempre está permanentemente la palabra teatro, algo que va a decir. Creo que sería interesante. Tomando en cuenta además, o saltando y dando para tu capacidad discursiva, el hecho de que tienes, hace tiempo diste una conferencia donde hacías la hilación entre el fútbol y el teatro. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que es extremadamente divertida, aleccionadora y divertida para los que hacemos teatro, yo me dedico al teatro. Y la tercera tiene que ver con hilar el hecho cuando hiciste la ahorita que hablabas de la cuestión de que nos la pasamos definiendo o queriendo entender la identidad o definirla del mexicano, en contraparte, este remate que tú hacías, la Chavela Vargas, en una, no sé si recuerdas la letra famosa, en una entrevista hace unos años antes que muriera, la periodista le pregunta, oye, pero usted, ¿por qué es mexicano si usted nació en Costa Rica? Y la respuesta de ella es magistral. Los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Esa fue la respuesta de ella. Entonces, pero no decía por esto, sino porque te acaban de hacer acreedor al Jorge Ibargüengoitia, que una de las, en palabras de él y de algunos que lo conocieron, una de sus grandes resentimientos, no sé si al punto de la frustración, es que no llegó a ser montado su teatro como él hubiera querido, ¿no? De hecho, también a los 90 monta Clotilde en su casa, un gran espectáculo, y todo el mundo decía, híjole, si lo hubiera visto Ibargüengoitia se hubiera sentido reivindicado, ¿no? Sí. Entonces, en honor a eso, quería un poquito que trataras de igualar todo ese universo desde tu perspectiva, con la sabrosura con la que luchabas. Muchísimas gracias. Oye, y además felicidades por la camiseta, traes en el pecho al Ampelmann, al muñeco de los semáforos de Alemania Oriental. Yo viví en Berlín Oriental, recuerdos. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el teatro fue mi primera vocación. Mi madre dirigía un centro de teatro infantil en la Ciudad de México. Curiosamente, ese centro de teatro infantil es hoy la oficina donde despacha el futuro presidente de México. Y nosotros, cuando éramos niños, representamos una obra que me parece que podría darle algún mensaje positivo a nuestro futuro presidente, o al menos algún mensaje como advertencia, porque esa obra era, curiosamente, El traje del emperador, de Hans Christian Andersen, que, como ustedes seguramente saben, trata de unos sastres bribones que engañan a un mandatario, a un monarca, halagándole su vanidad, y lo hacen salir a la calle en calzoncillos, y todo mundo que es adulador le dice, pero qué traje tan maravilloso, pero qué joyas, qué capa de armiño, y no sé qué, y hasta que un niño dice la verdad, el emperador está desnudo. Entonces, yo creo que sería interesante que ahora que hay una cauda de gente, todos los días se forma una fila para hacerle peticiones y decirle, hablarle de su grandeza y todo, porque además tendrá mayoría absoluta en las dos cámaras. Entonces, pues, es interesante que reflexione en los peligros, ¿no?, a los que se puede someter un jerarca con tanta aceptación. Entonces, ahí empecé yo mi trayectoria, digo, de niño, luego de la adolescencia. Imitábamos mucho, porque los que fuimos alumnos del teatro infantil nos volvimos a reunir ya en tiempos de la era de Acuario, la psicodelia, y el gran gurú del teatro que teníamos nosotros era Alejandro Jodorowsky, que ahora es bastante conocido como tuitero y el psicomago, pero fue un grandísimo director de teatro en México, montó unas obras extraordinarias, y entre ellas una obra, quizá la que no era la mejor, pero fue la que nos impresionó a nosotros, El juego que todos jugamos, una obra bastante hippie sobre sexo, drogas, rock and roll, la era de Acuario, todos estos temas. Entonces, en imitación hicimos una obra que se llamaba Crisol. Yo escribí varias partes de esta obra y pensé que me dedicaría al teatro. El primer trabajo que yo tuve remunerado y vinculado con la cultura fue actuar en esa obra de teatro. Claro, nos pagaban tan poco que en el sobre, en vez de billetes, había monedas, como dos o tres monedas, y así empecé. Pero hacer teatro es sumamente difícil, tú lo sabes, que te dedicas a eso. Jorge Ibargüengoitia decía, tengo facilidad para el teatro, pero no para tengo facilidad para el diálogo, pero no para sostenerlo con gente de teatro, porque hay que pasar por muchos retos, negociaciones, caprichos. Su maestro Rodolfo Sigli le dijo, mira, para empezar, tu apellido ya te derrota como dramaturgo, porque te apellidas Ibargüengoitia, y los teatros mexicanos son tan pobres que nunca hay suficientes letras para poner un apellido tan largo. Entonces, así es el teatro, ¿no? Tienes que vender tu Volkswagen para hacer el montaje, o llega un productor y te dice, ah, mira, conozco una chica que es la mejor actriz que yo he visto en la vida, y en realidad es su novia, y ella me ha y tienes que ajustarte a todo eso. Y en efecto, Jorge Ibargüengoitia abandonó el teatro para dedicarse maravillosamente a la novela y a la crónica en los periódicos. Yo he empezado tardíamente la dramaturgia porque me dediqué a otros géneros, seguí yendo al teatro, en Alemania no salía del teatro cuando estaba ahí y luego traduje obras, pero no fue sino hasta hace unos 10 años que empecé a escribir teatro, así es que espero que mi vejez sea sumamente dramática, pero solo en ese sentido. Y sí, suelo pensar mucho en términos dramáticos o en términos teatrales, el teatro de la memoria, por ejemplo, que fue algo que cultivaron Ramón Julio y Giordano Bruno y otras gentes, o por ejemplo en el fútbol, entender el fútbol como un espectáculo de teatralidad, porque ¿qué es una finta sino una forma de teatro, ¿no? Aunque a veces pues, hay histriones verdaderamente sobreactuados, ¿no? Como Neymar actúa mucho más tirado en el césped que sobre el césped, ¿no? Ese tipo de grandes futbolistas que decepcionan sus propias facultades haciendo teatro, es absurdo, pero yo creo que muchas de nuestras actividades tienen que ver con la teatralidad, ¿no? Y bueno, siempre me ha interesado eso y ahora recientemente me he dedicado pues cada vez más a escribir obras de teatro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Dos preguntas en realidad. En una entrevista en la Belleza de Pensar, Roberto Bolaño te nombra como una promesa de la narrativa. ¿Hasta qué punto se cumplió la promesa? Y segundo, ¿cuál crees que ahora es la promesa en la narrativa? No, pues mira, Roberto fue muy amigo mío y habló muchísimas veces y escribió textos en donde recuerda cómo nos conocimos y todo eso en su libro entre paréntesis. Y bueno, a ver, todos en algún momento hemos prometido ser algo en el futuro, pero ¿en qué nos vamos convirtiendo y qué somos? Pues eso lo tienen que decir los demás, ¿no? Yo simple y sencillamente agradezco haber podido recorrer un trayecto en la escritura y lamento mucho que Roberto, que fue un tan gran amigo mío, pues no esté aquí para compartirlo, porque hoy en día Roberto tendría 64 años, o sea, perfecto, la edad en la que cantaron los Beatles, que era cuando se iban a volver viejitos, y por desgracia pues no está con nosotros, y yo creo que es una gran fortuna al menos seguir aquí y poder recordarlo y poder leerlo, ¿no? Eso es lo que pienso. Y luego la otra era sobre... ¿Quién crees que es la promesa? Ah, la promesa. Bueno, en México afortunadamente hay muchísimos escritores muy buenos. Yo nombraría tan solo pues de América Latina escritoras como Guadalupe Nettel, Mariana Enríquez, Samantha Schwerling y Mariana Enríquez argentinas, Guadalupe Nettel mexicana, Lina Meruane chilena, Sara Mesa española, yo creo que hay Verónica Gerber, argentina mexicana, Valeria Luiselli, mexicana, en fin, yo creo que para mencionar tan solo algunas escritoras, yo creo que están haciendo una literatura extraordinaria, ¿no? Y en ellas, pues, no digo, hay un futuro, hay una realidad ya, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias otra vez. Okay,